algo evidente. Lo nuestro es bien definido. Mensaje para tu mente. Es ser lo que quieras ser. Distinto igual parecido. Tu propia forma de ver. Lo nuevo, lo viejo, lo desconocido. Ha, ha. Seguí lo que dicta tu corazón. En tu interior hay algo que suena. Una canción que marca el camino, marca la buena. Mensaje, dila a mí. Mensaje, mensaje, mensaje, dila a mí. Mensaje, mensaje. Dareli, montalo, montalo, montalo, que mansito. Es adrenalina, sangre y sudor. Es noche sin luna y ronda en la esquina. Es fuego que alumbra y que da calor. Un fuego que nace y nunca termina. Ha, ha. Mensaje para tu mente, Berizo. Seguí lo que dicta tu corazón. En tu interior hay algo que suena. Una canción que marca el camino, marca la buena. Mensaje, mensaje, la mente. Mensaje, mensaje, mensaje, la mente. Mensaje, mensaje. Give it up now. Got to give it up now. Got to give it up now. Got to give it up now. Got to give it up now. Got to give it up now. Got to give it up.